brother, en tu televisor ganó Perú. No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. ¡Oh, gente! ¡Somos Los Pelotudos de... ¡Hola, gente! ¡Somos Los Pelotudos! ¡Chao, pelotudos! Yo soy el Cachi. Y el Chava, gente. Estamos aquí en porlaotraoreja.blogspot. Somos Los Pelotudos. ¡Claro que sí! También en el Facebook. Estamos también en el Facebook, compadre. Vean, somos Los Pelotudos. Las ricas pepas en el Facebook. ¡Yes! Hoy día, un día histórico. Un día vibrante. Un día vibrante, compadre. Para los que se conectan con nosotros recién el viernes, porque esto lo vamos a... Hoy día mismo, ¿no? En vivo y en directo. Directo. ¿Qué tal el partido de Uruguay, compadre? Tío, totalmente emocionante. El corazón lo tengo en la mano. Mira, toca. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hacer pronósticos acerca del Mundial, gente. El Mundial que está dejando historia. El Mundial de las cosas inesperadas. Ya dejó historia. Es historia, compadre, ¿ah? Totalmente. Está inscrito este Mundial. El primer Mundial en África. El primer Mundial. El Mundial Sudaca, de Sudamericanos. Este es el Mundial. Claro, en vez de sudafricano ha sido sudamericano, compadre, ¿eh? Lo máximo. Un aplauso para la gente sudamericana. ¡Bravo! ¡Vamos, América! ¡Vamos, gente! ¡Levántense! Menos chilenos. No seas tan malo, ¿no? Tienes razón. Pero al menos me dio pena hoy día los africanos, ¿ah? Toditito los africanos, los asiáticos nunca llegan a la final. Pero ¿no crees que pasa un poco por historia? Porque los sudamericanos estamos acostumbrados a patear penales. En cambio, los africanos no están tan acostumbrados a esas cosas. Lastimosamente. Las ven negras. Siempre las ven negras al final. Los sudamericanos podemos, compadre. Y hoy día vamos a hacer un pronóstico, porque todavía hay pronóstico reservado. Claro. Acerca del final del mundial, porque es recontra inesperado, compadre. Pero hay algo alentador, digámoslo así, ¿no? Porque se sabe que la final va a estar un sudamericano, por lo menos va a llegar a la final. Al menos uno, ¿sí o no? ¿Quién comparte? Claro, tiene que ser. Totalmente. Aunque a alguna chica le gusta Holanda por Van Persie, por... Por Robben, Snyder. A la gente, pero... No es Van der Vaart. Van der Vaart. Te gusta también, seguro. Pero un poco decepcionado también porque nosotros no los peruanos no llegamos a ir al Mundial. Lastimosamente tenemos que colgarnos de otros países para estar felices. Claro. Acuérdense que estamos en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Somos Los Pelotudos. Con el Cachi y el Chava, gente. En el Facebook también estamos, ¿ah? Muy pronto en YouTube. Lo máximo. No. Bueno, el Mundial de las cosas inesperadas. Hacer pronóstico es algo demasiado arriesgado, quiero compadre, ¿eh? Pero todavía le dice a la gente hacer su pronóstico antes que empezar el Mundial. Y ahorita, a estas alturas, como vamos, cambian totalmente las cosas. Si todo el mundo da favorito a Italia, Italia se fue a la Michi. A los europeos lo daban por campeones, así, finalistas de hecho. Así que estaba su nombre ahí pegadazo. Como dice... Italia y Francia se vieron en la final 2006. Claro. Italia y Francia se vieron en el aeropuerto este año. ¿Qué tal, no? Claro. ¿Qué tal cosa tan loca con la gente, la que menos pensaban, ahora están luchándola? Paraguay, Uruguay, está Argentina, Alemania y Holanda. Y Brasil, que salió mal. Puta, compadre. Ni hablar con Brasil. Creo que se le subieron un poquito los humos a los brasileños, ¿no crees? También tuvieron una tara que ha sido Felipe Melo, ¿ah? ¿Eh? Melo. Que le van a dar duro ahí, ¿ah? ¿Eh? Claro, pero pasa un poco. ¿Cómo van a decir los brasileños? Desconcentración. Es el, ¿no? Puma, ese hombre, es el Puma brasileño, por mi madre. Pero mira, ¿habéis visto la manera de actuar de este jugador? Pucha, bueno, hablaremos de eso en el segundo bloque. Ahorita vamos con publicidad. Publicity. Regresamos, gente, con los pelotudos. Pegado una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar. Dulcería Doña Carmen, desde 1925, tradición trujillana. Ubícanos en San Martín 814, frente al stream. ¡Regresamos, gente! Locutorio y peluquería Boris. Ubícanos en la calle Los Gremios, en Huerta Grande. No se olviden de reclamar su cupón. Por cada 5 llamadas, una peluqueada gratis. Para citas y reservaciones, llamen al 696969 y pregunten por Boris Baltodano Bazán, estilista. Bueno, gente, regresamos aquí en Los Pelotudos por la otra oreja.blogspot.com. Me vacila ese comercial de Boris, ¿ah? Me vacila. Compadre, me vacila. Bueno, y gentita, seguimos aquí con los pronósticos del Mundial. Primero hablando de quiénes se fueron primero, los favoritos. Italia, la gran decepción, compadre. La gran potencia, Francia. Inglaterra. Con decirte que hasta Perú les gana. No, no sí, digas tanto, bueno. No sueñes tanto, my friend. No, yo creo que hasta Perú le gana. A la sub-17, los Jotitas lo ganan. Ah, los Jotitas pueden ser, ¿ah? Pero qué tal decepción, compadre. Todo el mundo emocionado. Emocionado por ver a Italia, la campeona del mundo. No perdió. No ganó ni un partido y terminó última. O Francia, que estuvo en las dos últimas finales del Mundial. Claro, ¿ah? Bueno, no, la del 98, el 2012 la perdió también. Hablando igualito. Un poco de eso, mi estimado Cacho, vamos a decir quiénes se fueron primero, lo del Mundial. ¿Quiénes se fueron primero? Ya, estuvo, por eso, Francia. Inglaterra se fue después. No, pero rasguñando contra Alemania y bien goleado, ¿ah? Con ese gol anulado que prácticamente entró, ¿no? Entró. El país anfitrión también. Claro, y Sudáfrica. Un poco de pena. Claro, Sudáfrica no daría tantas esperanzas, solamente porque era el anfitrión era favorito. Pero claro. Dio pena, pero igualito, dentro de sus limitaciones jugó bien. Claro. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Inglaterra también un poco que decepcionó totalmente, pero los que Portugal. Más... Portugal, claro, o sea, Cristiano Ronaldo fue a ver un poco más su look que jugar fútbol, ¿no? Él dice triatlón, porque corre, hace bicicleta y nada. Pero, ¿no crees que...? ¿Cómo se peina cada rato ese compadre? Mandando besitos, hasta mandó un escupitajo al camarógrafo. Fue a hacer más publicidad que fútbol, creo. Claro, claro, eso fue más... Acuérdense que estamos en www.porlaotraoreja.blogspot.com con el Chava y el Cachi. ¿Cómo dejan los sudamericanos? Sudamericanos. Claro, los sudacas. Los sudacas creo que ni uno decepcionó. Chile nomás que al final se quedó porque se jugó contra Brasil. Pero un Brasil que inspirado ese día. Fue a toda Chile, fue a todo. Un aplauso para el señor Marcelo Bielsa. El cabezón, el loquito. ¿Cómo supo llevar una selección? Claro, menos y Marcelo Bielsa iba a estar en Perú, compadre. El Tata Martino de Paraguay también iba a estar en Perú, pero no quisieron saltar el billete. Y eso que nuestra federación es una de las más ricas, compadre. Claro, totalmente. Es una de las más ricas. ¿Cuánto se le paga? Por ejemplo, Marcelo Bielsa está ganando 3 millones de dólares al año en la selección chilena. Qué rica plata, por mi madre. Pero fácilmente el Perú podría pagar. Y bien ganado también. Claro, y bien ganado. Claro. Si Perú fuera, pucha, a las cuartas de finales también. Cualquiera. Yo le suelto mujeres al pata, le suelto mujeres. Pero ha habido buenos momentos emotivos también, ¿no? Momentos emotivos así que lo llenan uno de emoción, de vibra. Que te llenan. No digas así que me llena. Este Mundial, los finales han estado tan vibrantes, compadre. El de hoy día, Uruguay con Ghana. Wow, my friend. Buenazo. Desde el primer minuto hasta el minuto 120, nos dejó boquiabierto. Mi respeto. Hasta Pernina vio el partido, ¿eh? Y eso que no le gustan los ganeses. No creo que no le gusten los ganeses, ¿eh? 2 metros 40 y no le van a gustar. 2 metros 40 de qué, ¿eh? De qué, no sé. Pero No lo diga. Pero bueno, hablando también acerca de otras cosas importantes, también están las cábalas del Mundial. Por ejemplo, Terry, bueno, esta cábala, creo que su esposa lo odiará. No se cambió las medias desde el primer partido hasta el final. Qué rico, ¿ah? Qué rico lo quesito, ¿ah? ¿Eh? Y eso es un rico de Cajamarca. Su madre, compadre. Sale. Y eso que Ronaldinho, el mundial pasado, no se cambió el vivirí durante casi todo el mundial, ¿no? Siempre llevaba el mismo vivirí. Se bañaba el tío y igual se ponía el vivirí sucio, mugriento encima. Pegajoso. Ya, ese domingo no se olviden, La Bella y la Bestia en el Teatro Municipal. ¿Por qué lo informo? Porque nuestra gran productora Piernina Calientitas.com va a actuar, ¿no? Como la actriz principal, creo, ¿no? ¡Ah, su Piernina! ¡Van a repartir besos ese día! Pero, gente, mañana también estamos en la Plaza de Armas apoyando a Arca Trujillo con la campaña Moviendo Colitas. Mueve la colita. Con el pesipote. Ya, acuérdense que las entradas en Jano desde 10 soles. ¡Y vamos con canción! ¡Volvemos! Volvemos en el Come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come.

y Paraguay es una buena defensa. Pero por lo pronto ya tenemos ya a este Uruguaycito. ¿No? Contra Holanda, la naranja mecánica. Claro, pero ¿tú quién crees? ¿Holanda o quién se va a la final? O sea, ya, dame los nombres de los países que se van a la final. Holanda. De hecho, Holanda, por lo no que demostró Uruguay, hoy día. No va por Uruguay. No, Holanda llega. Tío. Holanda, ya. Yeah. ¿Y el otro lado? También. Argentina. Argentina. A la final, ¿no? A la final. ¿Y campeón? Argentina. Puta, que tengo que che. ¡Saludos para Diego! El que te quita la coca, ¿verdad? ¡Eso! No, La Coca-Cola, Pepe. Ya ves. Mire, para mí, yo quiero que campeone Uruguayo por mi madre, ¿eh? Por lo que ha hecho hoy día. ¿De qué esos patas? Puede ser, ¿ah? Esos patas ser. Tienen unos huérfanos espectaculares, ¿no? ¿Viste la mano del diablo de Luis Suárez hoy día? Es lo máximo. Tío, ¿qué tal final de hoy día? ¿Qué tal? Y el Samito, me dio pena. ¿Cómo se puso a llorar, hombre? Pero las piernas le temblaban al negrito. Te ganaste con las piernas, sí, seguro tú, ¿no? Claro. Las tres. No, se llama el criado. Oye. Los la cuestión. Ya, pero tú me has preguntado, ¿qué? Yo te he dicho que campeona Argentina, ¿tú por quién no vas por campeón? Mira, yo creo que campeona Uruguay. ¿Uruguay? Sí. ¿Y si hay una final sudaca? Yo creo que campeona Uruguay. O sea, Argentina no me gusta mucho porque como que un poco que se la pintan de creídos. Esa es la verdad. La mayoría de creídos de argentinos son así. Pero lo mismo le pasó a Brasil por dársela de creídos perdido. Es verdad, pero también los argentinos, o sea, Diego Maradona a veces es un poco pedante al momento de estar en sus conferencias, un poco pedante. Es que siempre Diego va a ser un personaje. Diego. Lamentablemente, claro. Es así su forma de ser, pero no hay que menospreciar el talento de Messi, de Tevez, de Kun, ¿no? Que la están haciendo bien. Higuaín, que es el goleador, ¿no? Nadie se lo esperaba que lleguen estos equipos a la final, ¿no? Bueno, España sí, pero Argentina, Paraguay, Uruguay. Uruguay, ¿no? Date cuenta. Paraguay demostrando poco, la hace porque es un equipo sólido, compadre. Es que Paraguay está sólido en todas sus líneas. España me sí da ciertas dudas, ¿ah? España cuando quiere la hace, cuando no quiere... Un poco creidino. Se pierde, ¿no? Españoles. Y Alemania ha demostrado que con la juventud que tiene sus jugadores, pueden hacer frente a cualquier país. Te lo juro, ese equipo también está dando. Esperemos que mañana no le pase una mala jugada con Argentina, que tiene jugadores de peso y con historia ya. Ojalá mañana hayan dos sudamericanos más para la semifinal. ¡Vamos Sudamérica, gente! ¡Vamos Sudamérica! ¿Cuándo será Perú? Ya, 2014. ¡Ay, ay, ay! Ya saben, www.porlootrooreja.blogspot.com. Somos los pelotudos. ¿Qué pelotudos somos? ¿Ah? One Day, la canción con la cual nos despedimos. Pero yo no quiero irme, estoy totalmente emocionado con lo para seguirlo, ustedes deben comentar acá. Comenten, gente, que este programa se nutre de sus comentarios. Nos despedimos. Nutrannos, gente, nutrannos. Nos despedimos, compadre. Somos el Chava y el Cachi con la canción One Day. Somos los pelotudos. Chau. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because del partido. Hemos cometido errores y seguiremos cometiendo errores. Y como te digo, te vuelvo a decir, yo soy Franco. Calla, pelotudo.